va@gmail.com y hace que tu localidad esté presente. Vos también podés ser parte, trae tus llaves. Agradecemos la difusión. Así que por las llaves de tu ciudad va viajando el movimiento de la mujer, el monumento a la mujer originaria. Estamos a punto de cerrar el programa y ya haciendo el pase con Juan Carlos Sena. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen mediodía, ¿ya comiste? No. No, estoy tomando un mate amargo. Mate amargo y un acompañado de algo. ¿Con un petaquín? Ahí está. ¿Por qué te? Se me hace que te veo recaído hoy, cabizbajo. ¿Vos sabés que enseguida me levanta el ánimo? Porque te iba a decir, no me ha llegado ese correo que vos recién leías. ¿Qué correo? Ese que tenés ahí. ¿No te el llegó? El MMOP. ¿Querés que te lo pase en tu Facebook? Sí, pasalo. No, igual pasalo cuando quieras. Te lo comparto, si le das manija. Igual sí, es en abril y mayo. Me parece bueno, parece una buena actitud y además no es la primera vez que se hace. Y hay gente que se ocupa, porque hay mucha gente que se despreocupa cuando deja de usar la llave. La llave se rompió la cerradura o la violaron o lo que fuera. Ahí queda, van amontonando llaves por ahí, andan tiradas por cualquier lado. Aparte puede ser una llave o cualquier elemento de bronce. De bronce, claro, claro. Pero te digo, lo más común son las llaves. Las llaves, y es verdad. Tengo amigos que se dedican a cambiar la cerradura y todo eso. Que pueden conseguir. Y después tenés que andar tirando piedritas. Pensé que iba a decir, tengo amigos que se meten con llaves. No sé para dónde agarrabas. Rompen la cerradura. A veces se duplica la llave. Se equivocan de casa, decís, claro, mirá. Claro. Hoy está también Juan Carlos Sena, acompañado por Marina Montero. En un ratito te quedás en la Tecno porque te la dejamos calentita para Quemando Mentiras. Eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Es bueno, ¿viste? Que quede calentita porque uno se levanta el ánimo aunque venga un poquito desganado, un poco bajado. Te siento, pegate un trago. Vos sabés que se me perdió en el colectivo la niña. La niña bonita. Se tomó un colectivo que nunca toma. En vez de venir para Domingo, se fue para Varela, yo qué sé qué hizo. La verdad que no sé. Mientras que no haya para ver a Zategui y nosotros veníamos con ganas de venir temprano, ¿viste? Para estar con ustedes un rato y enganchar los programas y todo esto. Nos parece. No, pero este pasecito está bueno, te dejamos calentita la silla y aparte ya a la 1 de la tarde ya estamos metidos en Quemando Mentiras. Bueno, y hoy de mañana no estaba el señor este que se hace el que toca música. Y porque hoy anduvo tocando por otros lares. Sí, yo vaya sé, a saber sí, que sí, toca, sí. Pero toca. Ese puede traer llaves también. Ya tiene. Por San Miguel no estaba por allá. Lo sé, pero tiene llave. Bueno, no sé cómo hace, pero siempre habla llaves. Habla a su gente, que sé que están por ahí. Gracias, Juan Carlos. Bueno, muchachada de Raíces, nos estamos yendo, ya estamos metidos en el horario de la tanda, primero, después Quemando Mentiras. Don Gigu. Me voy, sábado vamos cama, hasta el sábado que viene. Oscar. Hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia del Valle. Muchas gracias para todos, hasta el sábado que viene. A las 10 de la mañana, tomamos mate juntos. Gracias, Fernando Pato Pérez, por los controles técnicos. De nada, señorita, gracias por lo de señorita. Nos encontramos la próxima sábado, 10 de la mañana. Che, ¿esto se repite los domingos o todavía no arrancó las repeticiones? Todavía no arrancado las repeticiones, pero metete en el blogspot que te dice Lidia del Valle. Karina-medio-maldonado.blogspot. No, ¿cómo me carajo? Karina... blog, karina-medio-maldonado.blogspot.com y ahí están los programas anteriores. Ya vamos a subir el del 15. Gente linda, quédate con Quemando Mentiras. Chao. Hola, buenas tardes. Rico, soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene. FM La Tecno, 7 años en el aire, siempre en Avellaneda. La Tecno, Radio Extendida. Red de radios de la UTN. Espacio publicitario. Servicio Telam para la radio. El Papa envió una carta para expresar su dolor a 2 años de la tragedia de Once. El Papa Francisco envió esta mañana una carta en respuesta a los familiares y remarcó que llora con ellos. El mensaje fue leído durante el primer acto de la jornada en la que se recuerdan a las víctimas y heridos por medio de una ceremonia en el andén 1 de la estación, una misa en la Catedral Metropolitana y un acto a las 19 horas en Plaza de Mayo. Jujuy. El gobierno busca entendimiento con los gremios estatales. Representantes del gobierno jujeño mantuvieron reuniones con dirigentes de gremios estatales para tratar los reclamos planteados por los trabajadores, buscando priorizar el diálogo y tratar de llegar a un entendimiento. Los trabajadores estuvieron representados ayer por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, la Multisectorial, Frente de Gremios Estatales y la Intersindical. Con el estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional, Romina Wiener. Atención conductor, se transita con precaución en la ruta nacional 141, en el kilómetro 92, es en el departamento de Caucete, en la provincia de San Juan. En el lugar se habilitó un camino de servicio para restablecer la transitabilidad. Circule a 20 kilómetros por hora y acate las indicaciones de señalización. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Ya repartimos 211 botones antipánico en los micros escolares y otros 199 en distintos establecimientos educativos para darles más seguridad a padres, alumnos y docentes. Gestión Jorge Ferraresi, con la seguridad de estar siempre trabajando. Avellaneda, bien viva. Fin de espacio publicitario. FM La Tecno, desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0, fmlatecno.com.ar. Nuestro Twitter, arroba FM La Tecno. Búscanos en Facebook, FM La Tecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. Quemando mentiras, recorremos las noticias de la semana. De Argentina, de Uruguay. Cruzamos el Río de la Plata de la mano de Juan Carlos Sena y la mejor música. Quédate en compañía de Quemando Mentiras. Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina. Pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día. La vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. El gallego Capela es el que está diciendo eso ahí. Y yo también acá fuertemente gritando por la Tecno 88.3, la radio de la Universidad Nacional Tecnológica Regional, la Avellaneda, un sábado más. Hoy vamos a estar un rato nada más porque el señor operador, don Pato Pérez, se tiene que ir a hacer un examen, no sé de qué, dice que de operador, no sé, capaz que sí, capaz que sí, capaz que no. Marina está conmigo, buen día Marina, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Pero bien, bien, bien, bien, bien apurados. Bueno. Sí. Apurados, sí. Claro. Yo cansado. Me tomé el bondi y me perdí. Sí. Preguntando si llega a Roma. Acá estoy, señores. Me van a tener que aguantar. Llegaste bien. Pero además que vos te pierdas no es novedad, ¿eh? No. Dice la mala gente, que sí. Yo conozco algunos del otro lado del río. Me hago cargo. Que dice que de vez en cuando se pierde esta niña. Siempre por suerte se encuentra. Pero vuelvo. Ahí está. Me decía gente, y lo decía en tu correo también, que reclaman que digamos teléfono. La forma de escuchar y comunicarnos. Decime. Bien. Se pueden comunicar al 099 25 14 68, que es el celular de la empresa de los uruguayos, de Antel. Reitero, 099 25 14 68. O si no, al 15 23 73 85 61. 15 23 73 85 61, Es el celular que me muevo acá, viste, de este lado del charco. Está bien, está bien, está bien. La radio tiene 4227-0037 y 4207-5264 y además www.fmlatecno.com.ar. He leído en internet y me parece importante de verlo más profundamente por alguien que sepa, yo no lo sé el problema, pero dice que nos están jorobando la geografía bastante, desde Estados Unidos están manejando cosas científicas que yo no tengo, y los, por ejemplo, el tornado que hubo ayer en Berazategui, que fue corto en tiempo, sí, pero... Y por suerte también corto en cuanto a accidentes. Sí. Vi casas caídas, pero son casas precarias, uh-huh, de barrios pobres, de madera y chapa de cartón, uh-huh, que fueron tiradas, un auto que fue dado vuelta, sí, dos personas que fueron heridas. Pero no es nuevo que esto pase, y pasa a menudo en distintos lugares donde antes esto no pasaba. Algo está cambiando. También ayer hubo movilización en Coto, acá en Sarandí, del movimiento Evita, que estaban pataleando y chillando, y tendrán sus razones, por el asunto de los precios controlados. No los controla Coto, parece que no solo no controla sus precios, sino que sí controla mucho a los trabajadores y gente que es afín a ellos. Y entonces los compañeros de acá de la zona estuvieron manifestándose en contra de eso. Y hay muchos temas que son sociales, como el aumento de la... Que vos la notás, yo voy una vez a la semana voy a la carnicería. La carnicería que antes tenía que esperar 15, 20 personas, hoy hay uno, dos o tres adelante de uno, comprando lo que vos comprás o lo que te limitás a comprar. Así que se nota mucho el asunto de los aumentos, de la inflación, de un montón de cosas más. Se nota mucho que no sabemos si empiezan o no las clases en el momento que tienen que empezar, que sería a principio de año. Se nota mucho que los docentes siguen mal atendidos en lo que es ganar un mango. Y se nota mucho un tema que nosotros vamos a tocar ahora, lo he hablado acá con gente de acá y Marina lo ha hablado con gente de Uruguay, que es la salud y cómo se atiende o no al pueblo en la salud pública. Exactamente. Que es un temazo, mire. Así que vamos sí, al primer... Sí, será importante. Es muy importante. Además, me decía gente de la salud acá, gente, yo qué sé, por ejemplo, el kinesiólogo del médico que van a atender a María, mi mujer, que un pueblo más o menos desarrollado, el 10% del PBI va para la salud. No sé cuánto va en Uruguay, no he averiguado. Ni sé cuánto va acá tampoco, pero debería ser así para que la atención de la salud tuviera una atención como